Y hasta ahora tenemos noticias municipales que queremos compartir con ustedes. ¿Sabías que con la aplicación Tu Puente puedes tener el municipio en tus manos? Así es, desde hacer trámites, obtener beneficios, información y descuentos, desde todo, todo en tu celular. Descárgala gratis, ya sea desde tu Android o iPhone, y súmate al mundo digital de la Municipalidad de Puente Alto. Con la aplicación Tu Puente puedes obtener descuentos, noticias en tiempo real, realizar trámites digitales y acceder a servicios municipales y mucho más. Noticias municipales en la radio Puente Alto.